comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Sí, qué gusto que dona retrobarnos así en la radio, en esta casa, que es la de todos en realidad. Estamos así en la 97.7, es un bonico día, es dijous, es 17 de juliol. Au, sabes que tenemos caloreta de la bona y con cada día para refrescarse arriba, Valencia Abierta. Calor, però no tanta com està fent en altres llocs. Però és de veres que ja tenim encesa la llum groga. Bueno, ens l'ha encès AEMET, l'Agència Estatal per a la Meteorologia. Les temperatures estaran 36-37, o tal volta se queden curtes, sobretot en les zones de l'interior. Si tenim la sort d'estar en el litoral de la Comunitat Valenciana, la temperatura serà una miqueta menys, però ho saps que ja està notant-se a muntó la calor. David García, el xiquet de Borbotó. Bon dia. De Borbotó, no, del Fort del Cedo. Molins. Tu eres del Fort del Cedo. Del Fort del Cedo. Bien, pero ya tenía que venir el calor. Ya tenía que venir el calor, ya tocaba. Ya tocaba, que luego te gusta ir a la playa y que el agua no esté tan fría. També és de veres. Que sientas ahí el cambio de temperatura y refresque. També és de veres, però estrenanos que vienen las medusas también cuando viene, sí, la calor. Pero bueno, bé, és lo que toca, efectivament. Bueno, pues ahí tenim al tío García portant el control en el dia d'avui i coses que farem. Mira, avui és un dia bonico perquè un dia com el d'avui xafaren la lluna, bueno, anava a dir els tres astronautes de l'Apolo 11, però només dos, perquè Collins se va quedar el tio allí en el puente de mando. Mentre... Alguien tenia que guardar el cotxe. Alguien... Esto siempre ocurre. Que se queda con las llaves. I Armstrong i Aldrin pogueren pegar ese passeget. Però ayer Leo decía que el 40% de los americanos no se lo creen todavía. Ayer comentábamos efectivamente este sorprendente porcentaje que aún piensan que todo esto puede ser un montaje de Hollywood. Bueno, es que, en fin, los americanos en algunas cosas son tanto ilusos y en otras difíciles de convencer, es verdad. Y molt cabuts, sobretot en el deep south o en el profundo Midwest. Bueno, pues en el día de hoy que tenim, molt bona musiqueta, perquè ve una banda, potser vos sona, a tocar així en directe també en el programa, potser vos sona una banda que se diu La Pulqueria, una banda valenciana molt contundent, molt rockera i molt potent. Bueno, pues un fundador de La Pulqueria, Miguel Ángel Escrivá, format ara una banda que mos agrada moltíssim, que se diu En Santero i Los Muchachos. Han estat este dimarts fent la presentació, diguem, de Quique González, perquè això de fer de teloners queda com un poc... Bueno, però sí, fent l'arranc del concert de Quique González, i el dissabte estaran també en Vivers en la presentació del concert de Leiva. Bueno, ens presenten un EP realment molt bonico, una estètica que recorda aquelles pel·lícules que tant t'agraden també, David, les de Spaghetti Westerns, aquells de... El bueno, el feo y el malo. Qué grande esas películas, sí. Con Clint Eastwood. Sí, yo era un poco más fan, no digo que estas no me gustaran, efectivamente, el gran Sergio Leone, con la música inolvidable del maestro Morricone. A mí me gustaba más una parte más, un poquito más friki de todo esto, sin llegar a lo de Trinidad o de Bud Spencer y Terence Hill, que le llamaban Trinidad, le siguieron llamando Trinidad, claro, y después le llamaron Trinidad. Sí, en fin, me reí, sí, con la primera, pero me daba un poco de que se estaban riendo un poquito del universo y de los mitos del western. A mí me molaba un personaje que interpretaba Lee Van Cleef. Lee Van Cleef. ¿Te acuerdas de Lee Van Cleef? Este tío era un fenómeno. Pues tenía una serie de películas, más serie B todavía, pero mucho más serie B, por supuesto, porque Sergio Leone no puedes considerar serie B ni mucho menos, rodadas aquí en Almería, una serie de Sartana. Entonces, Lee Van Cleef era un tío enfundado, no sé si se han recordado, con el bigotillo, con una nariz prominente, un tío altísimo, iba vestido siempre de negro, y bueno, era un auténtico fenómeno. Llevaba un B de Colt, llevaba un revólver, una pistola, pero más pequeñita. Bueno, esto era un fenómeno. Sartana, era vuelve Sartana, Sartana y no sé qué, Sartana y sus rumberos. Hicieron una serie fantástica. Bueno, esta estética es la que porten también, de alguna manera, Santero y los muchachos, en cuanto a estética, tal de la ¿Vienen escena. Todos? ¿Vienen todos los muchachos? ¿Vienen todos? ¿O? Pues no sé si a ver si no todos. Van a caber, ¿eh? Porque ayer con Rock and claro, Wolves... estábamos aquí apretaditos, ¿eh? Parecía el camarote de los hermanos Marx. Tremendo. Ya que teníamos un estudio muy agradable y muy estupendo, así en la 97.7, pero es que vinguen en pianos, en teclados y de todo, de poco. No porten la batería, pero bueno, va a estar muy bien tocar estupendamente ahí Rock and Wolf. Y también tenéis música en directo en Santero y los muchachos. Més coses que anem a fer avui. Ens anem a acostar també a altres dels esdeveniments de la jornada, que comentarem en Leo Marín, en el tram final del programa, la programació de la Fira de Juliol. Avui també ho comentarem ahir. En fi, tenim a la gran Mònica Naranjo presentant-nos eixe 4.0 i ahir també comentarem que el vestuari d'eixa, la escenografia, el vestuari de esta gira de Mónica Naranjo está feta así en la Comunidad Valenciana. Parlarem en Drago, el seu dissenyador. Ens anirem a Fira València. Si vos interessa el món dels youtubers, dels gamers, o tu mateixa eres un gamer, eres un jugador d'internet, te mola l'univers al voltant dels ordinadors, t'agraden els jocs virtuals, te molaria anar-te'n en el teu ordinador i poder jugar a una velocitat absolutament inusitada. Jo no sé dir-ho, los no sé quantos bytes d'eixos, però bueno, és com si t'enxufares a una autopista. Bueno, pues la possibilitat la tenim durant este cap de setmana, des d'avui en València, en Fira València, arranca el Festival Internacional de Cultura i Ocio Digital. Es diu Dream Hack. I, però això no era la Campus Party. Bueno, hi ha una part que efectivament és això, el ve a ser més o menys el que se feia en la Campus Party, però també hi ha altres zones dedicades a l'esport electrònic, a, bueno, i per descomptat a que les principals marques del sector ens traslladen les novetats. Hi ha uns visors que se diuen Oculus, crec que se diuen, unes ulleres com si foren de busseig, que te les col·loques, i la sensació és d'estar dins del videojoc, perquè el videojoc també se maneja l'enfoque de la càmera, la teua percepció de la realitat és la que tens en funció de que maneges tu el cap. També, realitat no sé si virtual ja, no? És al·lucinante. Todavía no están suficientemente definidos los gráficos. Los gráficos son aún un poquito como primitivos, pero yo he estado viendo una demo de cómo funciona esto, subiéndote a un helicóptero, y es que es alucinante. Estás arriba del helicóptero y si giras tu cabeza a la derecha, en tu pantalla, que en realidad son dos pantallas, una para el ojo izquierdo y otra para el derecho, se mueve contigo, miras hacia abajo y ves ahí abajo tu objetivo, que es un transatlántico o lo que sea. Puches, o sea, es alucinante la sensación de estar dins. N'hi ha alguns que són una muntanya russa i la gent és marejada. Tal és la sensació que en el cervell se produeix efectivament. No, no tendríamos que ir a hacer Valencia Abierta allí. A ti te mola el rollo este. Tenemos que hablar con Leo. Es un tema chulo, David, sí. Que es un tecnológico, le encanta todo este tema. Pues bueno, lo que haremos será que es que nos mi mujer cuenten... no me deja ir solo, ¿vale? Porque dice que no vuelvo. Te puede dar allí, me quedo allí. Te puedes quedar allí a dormir. Pero si voy a trabajar es otra cosa. Ah, esto es otro tema. Hay posibilidad de quedarse a comer y tal y a pasar el día, no sé si a dormir como en el Campus Party, creo que no, pero bueno, hay muchísimas horas, estará abierto. Nos lo contará uno de sus organizadores, Arturo Castelló, y bueno, y con él viviremos todas las novedades de lo más de lo último en cuestiones de ordenadores y de videojuegos. Bueno, moltíssimes coses que tenim que fer, aixina que vinga, no s'enrotllen més. Ara, això sí, hem de fer una menció a la qüestió esportiva. Per què? Està muntant-se molt de jaleo en internet en la portada de Superdeporte. No me resistís que preguntar-li al mestre Tito Bau, que és el que opina, però sobretot el que m'agrada és que ja tenim l'acompanyant de Dani Parejo en el mig del camp. André Gómez ja està en València. Bueno, com no, també l'actualitat esportiva l'anem a tractar avui en el programa. Bueno, que ja és migdia i 39, com sempre, obrin les portes. Comencem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. València viu des de ja una nova fira de juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler y Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria y Les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López y Els Valencians, Santero, Nada que decir y Junts Kaleidoscope, conten amb tu. Venda de entradas, consultar feriadejulio.com. Colabora Amstel. Promou Regidoria de Festes y Cultura Popular, Ayuntamiento de València. Fira de juliol 2014. Come on. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, te escuchamos. Bueno, si lo que os gusta son los juegos en internet, los juegos online, sois lo que se llama gamers, pertenecéis a esta tribu gamer, os gusta todos los asuntos relacionados con YouTube, pues sois también a lo mejor youtubers. Os gusta pues como usuario porque tenéis canales que seguís, o pensáis que a lo mejor con vuestra con vuestro perdigón, digamos, con vuestra afición o con lo que sois buenos, podéis convertiros también en un youtuber y tener aquello millones de suscriptores. ¿Os gustaría ir con vuestro ordenador, con vuestro portátil, a un lugar donde podéis tener una velocidad de descarga y una velocidad para jugar de manera interactiva, en fin, alucinante? ¿Ver las novedades en el sector relacionado con la informática y con el gaming? Bueno, lo último de lo último, pues lo tenemos en Valencia, porque arranca este festival de cultura y de ocio digital, un festival internacional que se llama DreamHack. ¿Qué es DreamHack? Bueno, más o menos en tres pinceladas ya os hemos explicado. Bueno, pues esto era como la Campus Party. Bueno, sí, pero no. Más cosas hay. Que nos lo cuente el director de esta cita, que es Arturo Castelló, con el que charlamos unos minutos aquí en Valencia Abierta. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya habéis arrancado, ¿no?, a la edición de este año de DreamHack en Valencia. Sí, hemos arrancado esta mañana a las 8. Teníamos una cola de, no sé, un kilómetro, dos kilómetros. Una cola que da vuelta a la manzana, 15 de Valencia. Y todavía está entrando la gente. Es alucinante, es un auténtico fenómeno de masas, es extraordinario. Bueno, cuéntanos, creo que llegan youtubers de los más prestigiosos, gente con, en fin, con canales con una cantidad de seguidores que son legión, millonarios, gamers de los mejores a nivel internacional. En fin, cuéntanos un poquito lo más atractivo del programa con el que claro. Va DreamHack este año, Arturo. Sí, este año sabéis que ya es nuestro quinto año, celebramos el quinto aniversario aquí en Valencia y ya por fin, bueno, nos hemos convertido en el mayor evento de, como decías, la cultura gamer del país. Cada año crecemos un poco más, este año hemos doblado algunas de las cifras respecto al año pasado Y voy contando, tenemos a 2.000 personas que nosotros llamamos laneros, que son los que vienen a la LAN con su PC o su portátil, y van a estar aquí 4 días, las 24 horas del día y de la noche, conectados a una red de 8 gigas, una velocidad alucinante, y jugando sin parar, ¿no? Jugando entre ellos, jugando online y viendo todo. A ver, una cosa, Arturo, es que tengo aquí a David García, mi compañero, que además está aquí en el módulo de mando del programa. Es un, iba a decir un friki. Bueno, ahora podemos debatir sobre esta cuestión, pero realmente un estupendo especialista en informática. Nos resuelve un montón de problemas además aquí y es un gran aficionado. Y imagino que querrá hacerte igual alguna pregunta, Arturo, si no tienes inconveniente. Oye, esto de tener 8 gigas de descarga o de posibilidad de intercambio, así para los que no tenemos ni idea, David, ¿esto cómo es? Esto es volar. Directamente, ¿no? Es volar. Es que cuando hagas clic, de verdad responda, ¿vale? No tengas que esperar, no te salga el relojito ni nada de esto. Es otra cosa, ¿no, Arturo? Sí, esto es como para el paraíso de los frikis, ¿no? Por llamarlos así. Es alucinante, es una cosa que aquí podemos hacer una vez al año gracias a que tenemos estos 8 gigas, pero es no sé, pues como conducir todos los días un utilitario y un día que tener un Ferrari. Básicamente es eso. Y que no te pongan multas, poder ¿no? En un circuito. ¿En Dreamhack también van narradores de juegos? Sí, eso es una figura muy interesante. Aparte de los jugadores profesionales que tenemos más de 600 que vienen de 25 países. Es que esto está muy de moda. Sí, viene lo que nosotros llamamos casters, que son como los locutores. Entonces, son gente que vive y se dedica a retransmitir los partidos de videojuegos que están haciendo los jugadores. Y tienen también sus canales de YouTube, nosotros lo retransmitimos en grandes pantallas, lo además está, la gente lo puede ver en directo por internet desde todo el mundo, además lo pasan desde la tele pública sueca. Sí, es una cosa casi más alucinante que el concepto de jugador profesional. Gente que se dedica a retransmitir partidas de videojuegos de terceros. Entonces, nos quieren quitar la faena. Alucinante. O sea, ¿Y cuál es el juego más seguido actualmente ahora? Ahora mismo en España yo diría que es el League of Legends. League of Legends ahora mismo lo juega en el mundo, es un juego muy reciente, tiene cuatro aquí en Europa, y lo juegan 47 millones de personas en todo el mundo. Madre mía. Es una barbaridad, ese sería el más popular ahora mismo. Luego también está otro que se llama StarCraft, que es un juego muy antiguo de estrategia. De estrategia, sí, de toda la vida. Ese es, de toda la vida. Y luego otro también de toda la vida, que es el Street Fighter, que son juegos de lucha. Estos los jugábamos, yo que también tengo una edad, jugábamos en la los recreativos. En los centros de recreativos, sí. Eso es. ¿Street Fighter sigue vivo? Es fantástico. Sí. Estaba Ken, estaba Ryu. Todos esos siguen. Y además hay torneos. Formamos parte de un torneo internacional que se hace en todo el mundo y aquí hacemos una de las paradas de ese torneo y hay auténticos jugadores profesionales de Street Fighter. Pasada. Bueno, entonces tenemos, digamos, lo que sería la LAN Party, sería lo que más o menos tenemos el concepto este de Campus Party, que por eso lo que es. Me dices también, están allí 24 horas, duermen o no duermen ya según su albedrío, y luego está esta zona dedicada a lo que son los deportes electrónicos, como decís, con estos comentaristas que van narrando, imagino que en varios idiomas también, cómo va yendo la partida. Oye, esto, me pregunto, Arturo, si en algún día esto coge auge. Y oye, y ya no vemos los mundiales de fútbol, nano, ni las olimpiadas, ni la liga, y nos dedicamos a mirar. Tiene mucho juegos, seguimiento, ¿eh? hombre, estamos muy, muy lejos todavía de eso, pero sí que, es, pues, por ejemplo, voy a poner una referencia. En Estados Unidos, que siempre van un poquito más adelantados en estas cosas que nosotros, dicen que en la generación de entre los 15 y los 20 años, la gente sigue más estas competiciones por internet que, por ejemplo, la liga de béisbol. Qué fuerte. Se ha salido a la Liga de Béisbol un serio competidor. Oye, hablemos también de los youtubers, que es un fenómeno al que podemos también, en fin, acceder, porque lo de los gamers, digamos que, bueno, o eres de la tribu o no, ¿no? Pero YouTube yo creo que podemos consultarlo todos, puede ser un canal, qué sé yo, que te guste, en mi caso, para aprender, a ver si aprendo algún día a tocar la guitarra. En el caso de nuestra compañera Silvia, quiere aprender a cocinar. David, no sé qué canal. Tutoriales de Android, por ejemplo, que estoy haciendo ahora mismo. Efectivamente, o hacer seguimiento a los nuevos fichajes del Valencia. Todo esto lo podemos hacer, obviamente, en YouTube. Estos youtubers que vienen, la idea que es que, bueno, nos pueden dar o pueden dar consejos, digamos, a los chicos que quieren convertirse también en youtubers. ¿Puede ganarse uno la vida siendo youtuber? Bueno, aquí nosotros vamos a tener a 15 que yo te diría que entre todos sumarán aproximadamente 6 millones de espectadores. Viene, por ejemplo, un chico que se llama José Micod, que él tiene 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube. Claro. Registrados. Entonces, claro, esto es un fenómeno que es casi más alucinante que el otro. Esta gente en cuestión de 2 años ha empezado a subir vídeos a su canal de las cosas que le gustan y se han encontrado con una audiencia millonaria. y vienen efectivamente, por un lado, a ver a sus fans, porque tienen fans y tenemos filas y colas de gente que está esperando a que esta gente le firme autógrafos. Son gurús, ¿no?, de un tema. Sí, sí, la gente lo sigue tema. Porque es producción propia, quiere decir, no se dedican a subir vídeos de otras cosas, sino que es producción propia de ellos, hablando sobre recomendaciones, cursos. Sí, y también muchos son pues humoristas o cuentos, un poco de todo, especialistas en algo, mucho gamer, muchos youtubers gamer, aquí tenemos muchos de ellos gamers, muchos de moda, muchos de cocina, y lo que hacen también es contar pues su experiencia, ¿no? Porque lo curioso de esto es que toda la gente que les sigue, o una gran parte, también quiere ser como ellos, entonces se montan su canal, intentan también tener seguidores, es como un fenómeno que se autoalimenta, ¿no? Y nosotros que llevamos trabajando con ellos ya pues 3 años, nos sorprendemos que cada año las filas de gente que viene a verlo son más largas. Y no sabemos dónde está el fin de eso, la verdad. Bueno, la zona dedicada a deportes electrónicos, a los youtubers, el LAN party que te vas allí con tu ordenador y allá vas. Y luego imagino que también habrá los stands de profesionales que trasladan las últimas novedades. Estábamos aquí comentando, antes de hablar contigo, Arturo, de estas gafas que son como unas gafas de buceo, digamos, para jugar, bueno, para hacer una inmersión directamente en el juego. Esto es como se llama, Oculus, algo así, ¿no? Sí, las Oculus. Oculus, exacto. Sí. Bueno, no sé si es la novedad, sí, o estoy un poco atrasado y esto ya está superado, pero no sé, ¿cuál es la novedad así más atractiva que vais a presentar en DreamHack? Bueno, aquí tenemos las Oculus para que todo el mundo que no la haya probado las pueda probar, que es una cosa, la verdad, bastante interesante, porque estás jugando en un entorno tridimensional, muy inmersivo, hay mucha gente que se marea cuando juega, es muy divertido. Y luego tenemos, por ejemplo, juegos para toda la familia, tenemos simuladores de coche que pueden jugar a juegos como Mundo GT, por ejemplo, en una simulación de un coche real. Y luego tenemos además, por ejemplo, tiendas, todos estos gamers aficionados a YouTube incluso les gusta mucho productos como periféricos, capturadoras, todo tipo de cosas que son muy difíciles de encontrar, y aquí tenemos una tienda donde pueden encontrarlo todo. Vale, todos los cacharritos alrededor del asunto de la informática también los encontráis en DreamHack. Oye, pues un fin de seguro que, bueno, va a dar mucho que hablar. Fenomenal, Arturo, que os vaya muy bien y que tengamos en Valencia este festival de referencia. En fin, es buena noticia para Valencia también. Que vaya muy bien, Arturo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta un día luego. Quedamos a hacer una partidita de League of Legends. Cuando queráis, estáis invitados. Un abrazo. El Palau de la Música de València presenta la 128a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i els recorda que les dates de les actuacions són els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol al Palau de la Música. Benvinguts un any més a la gran festa de la música en el certamen més reconegut a nivell internacional. Palau de la Música, Ajuntament de València. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Ruta del Comerç a Meliana, 18 i 19 de juliol, disfruta de la fira, participa en la campanya i a premis de fins a 500 euros, grans oportunitats, activitats per a grans i menuts. Ruta del Comerç a Meliana, 18 i 19 de juliol, t'esperem. Organitzat per l'Ajuntament de Meliana amb la col·laboració de la Diputació i de la MAC. Come on! Come on. ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Bueno, otro acontecimiento, os venimos contando, en los jardines de Viveros. Los conciertos patrocina el Ayuntamiento de la mano de Amstel. Ya sabéis que hoy a las 10 tenemos una cita con Mónica Naranjo, espectáculo de su gira 4.0 en la Feria de Julio. Y os hemos comentado en un par de ocasiones que nos gusta además que la estética, el vestuario de este nuevo espectáculo de Mónica Naranjo sea ideado, creado y hecho aquí en Valencia por un joven diseñador que no es la primera vez que hablamos con él, triunfador en anteriores ediciones de la Valencia Fashion Week y que es el encargado de esta puesta en escena, ¿no?, del vestuario, no solo de Mónica Naranjo, sino también del resto del coros, bailarines, en fin, toda la estética que lleva esta gira que podemos, ya digo, disfrutar hoy en Valencia a partir de las 10 en Viveros. Dragomir Krasimirov, así es como se llama. Su origen es lijano, es búlgaro, pero bueno, afincado en Valencia y prácticamente nascut así en la tierra, uno más. Hola, Dragomir, ¿qué tal, Drago? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Chimo. Bien. Bien, solo bien. Bien, sí, con nervios, sí. Apenas unas horas, bien, ¿eh? Bien con nervios, sí, por eso también es un momento así un poco de una expectación extraña, porque tengo muchas ganas de verlo en el escenario. La verdad es que no había ido a ningún concierto de la gira hasta el momento, me quería esperar al de Valencia, por motivos de trabajo también. Y nada, pues realmente expectante para ver qué tal el concierto de esta noche. Bueno, cuéntanos, hemos visto, en fin, algunos diseños y algunas imágenes de la gira. Que no sé qué filosofía creativa hay detrás para que hayáis coincidido tu idea, Drago, y la que tiene Mónica Naranjo para el espectáculo. Pues bueno, realmente el contactar con ella fue una manera bastante natural, porque yo trabajo con varios estilistas que también trabajan para ella. También con fotógrafos de moda que en más de una ocasión le han hecho fotos, y entonces digamos que en el círculo de la moda teníamos como varios conocidos en común, y fue de ahí que surgió prestarle en principio hace un par de años una serie de prendas para una sesión de fotos, que luego acabó siendo una de ellas portada de su disco 4.0 con un vestido mío, y a partir de entonces pues fue bastante natural la colaboración para hacer el vestuario escénico de la gira. Uh-huh. Y bueno, pues la línea, digamos, conceptual que he seguido para el diseño de las prendas, pues bueno, sobre todo con todas las premisas que me pusieron ellos que necesitaban para la puesta en escena, y aparte con todo lo que supone el que tiene que tener una movilidad, pues lo que decidí es que quería vestir a, digamos, todo el coro y todo, y los bailarines, etcétera, todos los performers, como si fueran acólitos, como si fueran monjes, digamos, de alguna manera. Y Mónica pues ejercería como un papel de sacerdotisa, ¿no? Un poco porque la estética que está tomando ella en los últimos años pues es una estética también muy sobria, muy muy adulta ya, que eso es lo que me gusta en ella. Y digamos que fue muy fácil articular ese discurso para que cuadrara con la filosofía y con la estética de su música. O sea, y de tenemos esta gira en concreto. A Mónica convertida, pues como lo es, ¿no?, una diva de referencia, pero en este caso como sacerdotisa, ¿no?, así como diosa, y al resto de los bailarines y de los coros es como si fueran eso, lo que dices, ¿no?, a los acólitos del culto. Tiene una estética casi, pues eso, de casi monacal, ¿no? Pero también sí, hay el rollo este sexy, ¿no?, sensual. Hombre, de Mónica, claro, Naranjo, ¿no? Sí, porque había que aunar ambos conceptos, ¿no?, porque también es muy imagen suya el que es muy mujer, el que es una mujer realmente sensual y muy guapa. Entonces había que darle también un giro, quizá no meter un elemento sexual en sí, pero sí que es cierto que se juega mucho con la transparencia de los tejidos, algunas prendas que funcionan con llenos y vacíos, que llamo yo, que me gusta bastante trabajar ese concepto, que es que enseña parte del cuerpo y oculta otras, pero en una misma prenda, es decir, prendas que tienen como agujeros o recovecos que dejan entrever la carne, pero siempre de una manera muy sutil, porque okay, tampoco me gusta mucho enseñar. ¿Y ella participa de alguna manera en los diseños? ¿Deja hacer? ¿Cómo ha sido el contacto con ella, con Mónica Naranjo? Bueno, yo realmente he trabajado directamente con el director de arte de la gira, que era el que, digamos, ejercía de maestro de ceremonias con toda la gente que ha colaborado, pues la gente que ha puesto el accesorio. Luego también hay vestuario de otras marcas, de los Son Couture, por ejemplo, que también la visten a ella. Y digamos que con este estilista en concreto fue con el que yo trabajé, y fue el que me dio como una serie de premisas, que los necesitaba con capuchas, que necesitaba que se permitiera una cierta movilidad para hacer las acrobacias en escena. Luego también llevaban un calzado complicado y había que adecuarse, pero luego, aparte de esas cosas que digamos eran cosas prácticas que eran obvias, me dejaron bastante libertad. Muy bien, Drago. Bueno, esperemos que esto también sea pues otro espaldarazo, ¿no? Otro gran empujón internacional. Esperemos. Para tu firma y para tu creatividad. Dragomir Trasimirov, Drago, gracias. Este sí. Diseñador valenciano que ya, como digo, ha triunfado, no es la primera vez en Valencia Fashion Week. Pues lo veremos esta noche en el concierto de Mónica. Un abrazo fuerte, espero, Drago, gracias. Espero que os guste, muchas gracias a vosotros. Servicios informativos. I amb l'actualitat, Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Bona vesprada, Ximo. Moriam venim comentant que tenim activat el nivell de risc groc d'AEMET per les altes temperatures en molts llocs d'Espanya i també en la Comunitat Valenciana, però la novetat és que la Conselleria de Governació, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, ha decretat avui nivell 3 de preemergència, risc màxim d'incendis forestals. Sí, este migdia des de la Conselleria s'ha recordat que este nivell suposa la prohibició total de realitzar qualsevol tipus de foc, inclús en les zones recreatives autoritzades i habilitades a l'efecte. S'ha fet una crida a la prudència i s'ha recordat la obligació de complir les normes derivades del decret de la preemergència. Algunes de les prohibicions consisteixen, per exemple, en no fumar en zones forestals, no llançar colilles des del cotxe, no utilitzar material pirotècnic o no llançar fem fora dels contenidors habilitats a l'efecte. Susana Díaz visita avui València per a reunir-se amb Ximo Puig i amb empresaris valencians. L'encontre es produeix per analitzar la situació del finançament autonòmic. Sí, amb esta visita la secretària general del PSOE andalús li torna la visita que va realitzar Ximo Puig a Sevilla el passat mes d'abril. Díaz i Puig es van a reunir esta vesprada amb la presidenta de la Federació d'Entitats Andaluses de la Comunitat. La jornada finalitzarà també amb un sopar d'estiu amb els socialistes valencians. L'acte tindrà lloc a les 9:30 en el Parc Oeste i s'espera l'assistència d'unes 1.000 persones. Una dona de 78 anys està en estat crític després de rebre una brutal palissa en Carcaixent. La dona es trobava en el seu domicili quan va ser colpejada. La víctima està en la UCI des de la matinada d'ahir. Sí, l'avís es produïa sobre la una de la matinada quan la víctima va polsar el botó de teleassistència. Al no respondre, la central es va posar en contacte amb una de les filles que es va a desplaçar fins al domicili. Agents de la Guàrdia Civil interroguen des d'ahir a veïns i allegats per a donar amb l'autor del delicte. Pel moment no es confirma que es tracte d'un robatori. Agents de la Policia Nacional han detingut este matí a una dona acusada de maltractar el seu bebè de 4 mesos. Sí, es tracta d'un bebè que va ingressar amb pronòstic greu i les lesions eren sospitoses. Els agents es personaren en el centre sanitari per a comprovar que aquestes lesions del menor després de l'examen mèdic no coincidien amb la versió de la mare. Els agents han procedit a la detenció de la mare acusada de mals tractes i lesions greus al seu bebè. Un cas que ha passat en València, efectivament. El cadàver d'un banyista de 42 anys, desaparegut ahir per la vesprada, ha sigut trobat este matí pels bussejadors de l'equip de rescat i extinció d'Alacant. Sí, el banyista es va deixar al seu fill a càrrec d'uns amics i es va adentrar en la mar, en la playa de l'Albufereta d'Alacant, entorn a les 7 de la vesprada. Al comprovar que no retornava, es va avisar a l'equip de socorristes. Un dispositiu de 5 embarcacions es va posar en marxa, però este matí, al reanudar-se la búsqueda, ha sigut quan els bussejadors han trobat el cos. És el segon ofegament en menys de 24 hores en platges alacantines, perquè ahir per la vesprada també va faltar un home en la playa dels Vivers de Guardamar. L'augment de robatoris està obligant els llauradors a organitzar patrulles de vigilància i a dormir en els seus mateixos camps. A la volta són més les localitats de la nostra terra que decideixen crear batudes per a vigilar, patrulles per a evitar el saqueig de la collita. Sí, distintes associacions valencianes exigixen al govern la reforma urgent del Codi Penal i asseguren que les tasques de la Guàrdia Civil i la policia són insuficients. Els robatoris es solen produir a migdia, quan menys gent hi ha als camps. Els afectats es queixen que no només pateixen el robatori de fruita, sinó que també tot allò relacionat amb el coure. I este matí l'obra social La Caixa i l'Ajuntament de València han presentat Il·lusionisme, màgia o ciència. És una mostra que estarà instal·lada en la carpa del Passeig de Neptú de València. Una mostra interactiva que desvela la base científica de l'il·lusionisme i que convida a conèixer com s'aconsegueix la sensació de que lo impossible resulte probable. Davant dels nostres ulls, els visitants d'esta exposició podran disfrutar de diferents experiments i trucs que posaran a prova el seu cervell, que no deixa de ser una fàbrica d'il·lusions. Més de 36 graus de temperatura previstos en zones de l'interior de la província de València. Molta, molta calor. Risc groc tenim per part de AEMET. Va continuar aquesta calor, Sílvia? Sí, de moment sí, però per a demà ens dona una treva. Ja ho hem dit este matí a primera hora a les 8. Avui s'esperen màximes que poden arribar als 36 graus a València, però parlem de 39 a Requena o a Xàtiva. Vents fluïssos del sud-est, intervals moderats al litoral i a l'extrem nord. I com dèiem, demà els intervals nubosos augmenten i les temperatures es donen treva. Estaran les màximes situades en l'entorn dels 28 graus a València, tot i que a Requena i Xàtiva tindran uns 33. El dissabte torna la calor en majúscules, però això ja ho avançarem demà. Bueno, hidrateu-vos i sí, poseu-vos a la fresca. Gràcies, Sílvia. A tu. Sintonía de deportes deportivos, sintonía de fútbol, futboleo. Vamos a hablar de las novedades y también vamos a reírnos un rato, ¿por qué no? A especular, si procede. De la mano de un grande. Eso, empezar hablando de deporte. Vicente Bau. Vamos a reírnos un poco, parecemos tipicón. Oiga, señoría. Pero vamos a ver, ostras, ¿te acuerdas de aquel sketch? Qué bárbaro, señor, típico. A ver, que tengamos este tono bien humorado en la sección de deportes, yo creo que es algo, en fin, saludable, ¿eh? Hombre, es algo estimulante. ¿El deporte qué es? Salud. Y la risa mueve todos los músculos del cuerpo, no lo olvide. Sí. Yo por eso no voy al gimnasio, me río en casa y estoy hecho, ¿y estás hecho un toro? Vamos, marcando abdominales. Parezco Cristiano. Bueno, venimos ya días diciendo en esta sección, efectivamente, profesor, que a ver si llega ese gesto, a ver si llega ese guiño, a ver si reacciona ese magnate singapurense, a ver si ese Peter Lim realmente tiene sangre valencianista en las venas. Esperábamos el gesto. A ver, ya lo tenemos aquí. Y el chaval es muy muy pinturero, el chaval parece majo. André Gómez, ya está en Valencia, sí señor. André Gómez, ¿de dónde viene? De Portugal. De Portugal. Pues claro que sí, de Portugal. Ojo, que la gente lo tenga claro y además que tampoco se coma mucho la cabeza. André Gómez es un préstamo. Antes se decía cesión en el mundo del fútbol. Ahora es préstamo, ¿por qué? Porque todo ha cambiado. André Gómez no pertenecía a su club de origen. ¿A quién pertenece? Meriton Limited Corporation. Al magnate singapurí. Antes ha dicho singapurense. ¿Es singapurí? Es singapurí. No he manejado la toponimia como Dios manda. ¿Usted cree que singapurí? Que tiene el clan en su comarca. Es verdad, sí, sí. Saforawi, pues, singapurawi, te ponemos. Sí. Es decir, son jugadores, es joven, es un jugador con talento, es un centrocampista creativo, que internacional sub-21, igual que Rubén Bezo, es una trayectoria prácticamente parecida, que viene aquí de la mano de Lim y Méndez a crecer. Cuando crezca, ¿qué pasará? ¿Será del Valencia? ¿Se irá? Vamos a ser, como vos somos bien humorados, vamos a poner ejemplos positivos de casos parecidos, vale, que crecen. Le pongo uno. Por 25 pesetas, casos que en el fútbol han sido a la manera de André Gómez. 1, 2, 3, responde otra vez. Yo solo quiero 25 pesetas. Por lo tanto, solo voy a poner un ejemplo de un préstamo. Courtois. Porque ha salido al Atlético de Madrid maravillosamente bien. ¿Es del Atlético de Madrid? No. ¿Ha ganado dinero el Atlético de Madrid con la marcha de Courtois? No. ¿Ha rendido para el Atlético de Madrid Courtois? Una temporada de la historia del Atlético de Madrid. Un disparate. Por eso lo digo por agoreros y por malas sombras, ¿no? El fútbol está cambiando. Ahora los fondos de inversión dominan a los futbolistas, ya no son, los clubs casi están desapareciendo, salvo Zubizarreta, nuestro insigne Zubizarreta. Ahora hablaremos, hay tela que cortar ahí. No, hay tela, pero con prudencia. Con prudencia, sí. son los fondos los que se están apoderando de los futbolistas y con los que hacen negocio con ellos. Prestan a cambio de tanto, a cambio de no sé qué, yo lo traspaso, yo lo cedo y los clubs... es una nueva modalidad, el mundo cambia y hay que cambiar con el mundo, ¿no? Antes los fondos de inversión, ¿para qué quedaban? Bueno, para asuntos financieros varios, ventajas fiscales evidentes. Algunos más buitres que otros. Sí, sí, bueno, fondos. Pero fondos. Fondos de inversión, SICAPS, tal, bueno. Digamos, elementos o utensilios financieros. Pues estos utensilios financieros se han dado cuenta que el mundo del fútbol, genera una rentabilidad en tiempo récord apoteósica. Usted coge un futbolista, imagínese, André Gómez. El año que viene se entona, vamos a decir que se entona. Correcto. El siguiente se sale. Y yo soy Peter Lim, singapurí. ¿Por cuánto puede multiplicar Peter Lim? Pues dentro de dos años lo puedo vender por 20 millones y mi fondo de inversión, no el Valencia, pero mi fondo de inversión se ha llevado una pasta. Que es lo que está pasando con todos los jugadores del Oporto y con todos los jugadores del Benfica, que entre Lim y Méndez los compran por 4 pesetas, se los quedan en propiedad y luego negocian sus ventas. Falcao. Es otro ejemplo claro. Falcao no pertenecía al Atlético de Madrid, pertenecía a Lim Méndez. Y cuando Falcao dijo se acabó, se fue al Mónaco, cobró algo del Atlético de Madrid, pero fue un traspaso de así Peter, es. Que está en todas partes. Yes. Bueno, menos en Valencia. Menos en Valencia. Bueno, me gusta el aspecto de este muchacho, de André Gómez. Me gusta que nada más llegar al aeropuerto... Efectivamente, de Manises, rodeado de chavalería, de la afición valencianista, se cogió enseguida su bufanda del Valencia y fenomenal. Me gustan las declaraciones que ha hecho y que efectivamente ya se ha puesto las camisetas. Se ha fijado en ese detalle. De Adidas, sí señor. Llegó por una puerta, lo metieron en un cuarto, le pusieron la camiseta Adidas, la bufanda y la foto, como se debe hacer. Le diré otra cosa al respecto de la camiseta Adidas. Voy a renovar mi parque de camisetas del Valencia y me las voy a comprar este año, pero en la versión que le he visto a André Gómez, porque esa que me decían ayer que se me va a pegar aquí al rello mello, esta pues no me acaba de gustar. Pillaremos dos, ¿vale? Porque yo la ajustada no la puedo. No, pero ese polito que lleva André Gómez en la portada de Superdeporte, lo podéis ver, está súper chulo, porque además han mantenido la raya, estas tres tiras de Adidas que son tan míticas, ¿verdad? Qué chulo, estoy sí. De acuerdo, David. Pero ese es el polo de paseo, que es francamente bonito. Es muy bonito. Adidas solía ser, las rayas solían ser blancas. Y ha girado al negro, ¿no? Correcto, sí, y entonces es más blanquinegre Adidas que nunca. Leo precisamente en Levante que apenas se han puesto a la venta estas camisetas nuevas, se han vendido un millar de ellas, con un tirón realmente espectacular. Un millar más 12. Las 12 primeras que vendió esa tienda. Se ocupa usted, efectivamente, de recordarlo. Bueno, pues vamos a ver. No, son bonitas. Vamos a ver, las camisetas son bonitas. Pero al final se ha hablado más de las camisetas porque lo destapó, que yo creo que si no lo, sí, no lo hubieran hecho. No piense usted en una maquiavélica. No. Estrategia marketing. Pero no ha venido mal. Marketiniana, que cuando los vendedores quieren hacer estrategias así, que las han hecho, las hacen de otra forma. En este caso ha sido una metedura de gamba con todas las de la ley. Pero vamos, con todas las de ahí. Absolutamente. Campanar Pro Evolution. Cuénteme un par de pinceladas de este André Gómez. He visto también, con detalle, los muchachos enviados especiales de Super y de Levante a Alemania, ya han trazado un poquito esta pizarra mágica de Nuno Espíritu Santo. Por cierto, efectivamente, viva el nunismo. Tiene usted un acólito. Lea usted bien el título. Tiene Montoro, tiene Julián Montoro, director de Superdeporte, en mí un acólito al nunismo. Mientras no se demuestre lo contrario, porque yo también soy de los que evolucionan, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, digo que los muchachos, Andrés García y compañía, ya pintan una pizarra de cómo va, cómo está entrenando Nuno y cómo puede jugar. Y apuntan que en el centro del campo habrá predominio de dos ochos, dos jugones, dos mediocampistas que la toquen. Uno va a ser Dani Parejo, sin duda. Dani Parejo es Dios para Nuno. André Gómez puede ser ese otro ocho, otro jugón que acompañe. Jugón no significa que luego no meta la pierna y no sea un tío en el medio campo. Es que puede ser André Gómez, si en un futuro viene Enzo Pérez, puede ser Enzo Pérez. A lo mejor podrían jugar los tres, tal y como estoy viendo. Jugadores hay. Uno defensivo y estos dos. Pero dos creativos es interesante para un equipo que el propio Nuno, apellidado ya Montoro, quiere jugar con dos delanteros. Entonces los esquemas nos cambian por completo de lo que hemos visto en las últimas temporadas con todos. Con Pichi, con Jukic, sí. No sé quién inventó el yukismo, pero se equivocó. Ahora igual no. Con Jukic, con Valverde tampoco jugábamos con dos delanteros y con Pellegrino tampoco. ¿Dos delanteros significa que vamos a renunciar, digamos, a los cuchillos de, en las bandas? ¿Cómo yo se va a jugar? No. Estos muchachos, estos ocho, van a tener que jugar bien por dentro, van a tener que ser buenos pasadores y van a tener que llegar más que Baraja, ¿eh? O sea que, a ver, bueno, los laterales, o los laterales los hace subir mucho, que parece que no, tampoco no, es el no, plan no. de Nuno, ¿eh? Yo veo ahí un 4-4-2 clásico, ¿no? Cuatro tíos en defensa, dos en el centro del campo, dos en las bandas, subiendo y bajando. Uh-huh. Y dos delanteros pues abriendo espacios y moviéndose sin cambiar de cambiando de banda continuamente y creando movimientos. Sea como fuere la idea de Nuno, la cuestión es que los futbolistas se la creen. André Gómez está bienvenido y por supuesto vamos a ver qué tal evoluciona. Estamos a la espera por Rodrigo. Sí. Dice usted, parece preferir al Atlético de Madrid. Vamos a ver. El Atlético, si estuviera en las botas de Rodrigo, ¿no preferiría jugar la Champions? Yo, es que voy a dar un... A ver, señor Rovira, somos voy a, lo que somos. Voy a dar un paso más. No, somos grandes, señor Rovira. Bueno, fuimos grandes y esperemos pronto volver. Porque, óigame, no estar en la Champions para un choto es una decepción absoluta. Eso está claro. Pero yo, como murciélago, como parte de ese murciélago del escudo, somos grandes. Sí, y si no viene Rodrigo... Indudable. Señor Rovira, no pasa res. Vendrá otro de Panter. Uh-huh. Para hacer compañía al Cáceres, que hoy, por hoy pues sí, porque es el referente, ¿no? Jackson ha dejado de estar en... Cha-cha-cha. Parece que ha tomado rumbo al Arsenal. Creo que hemos tenido que evolucionar al respecto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el proceso de venta realmente, con lo complejo que está resultando, pues se está paralizando muchas maniobras. Y yo lo de Gómez, ojo que Gómez cuando viene aquí dice, yo haré lo que me diga Lim, directamente, o sea... Es un tema que es a pecho descubierto. Él es un hombre de Meriton y sabe que su futuro, su destino y su mundo parte de Meriton. Uh-huh. ¿Y Rodrigo por qué se ha está resistiendo a venir al Valencia? Porque prefiere jugar porque, a la Champions. Porque, o sea, el Atlético de Madrid, equipo en el que tiene intereses Slim y Méndez también, el Atlético de Madrid, usted piense que ha vendido a Diego Costa. Ha vendido a Adrián. Tiene pasta fresca. Ha vendido... A este Felipe Luis. Se ha ido. Felipe Luis, sí. David Villa. Villa fuera también. Felipe Luis. Tiene delanteros, ¿no? Ya. Villa, Diego Costa, Adrián. Y tiene pasta. Y tiene pasta. Y le debe pasta a Peter. Y debe un huevo, perdón. Perdón. A Hacienda, a la Seguridad Social y nadie dice nada en Madrid. Nosotros solo debemos a un banco. ¿Qué? No podemos nosotros deber a un banco como todo hijo de vecino. Claro, y no sí. poder pagar, pues como todo hijo de vecino también. Y tenemos pignolado el campo, es decir, hay una garantía. Y a ellos no les pignora nada. A ellos no les pignoran. O sea, eso les ignora. Y encima van y ganan la Liga y van a la final de la Champions y deben lo que no está escrito. Eso sería un tema para analizar en profundidad. Uh-huh. Porque, ojo, la deuda que tiene el Atlético de Madrid con Hacienda y la Seguridad Social es francamente importante. Tan importante como la del Valencia con Bankia. Fíjese lo que le digo. Uh-huh. Y ahí están, fichando y fichando. ¿Interesa que el malo sea el Valencia? Interesa que el malo sea el Valencia. Para despistar. Caso Mathieu. Esto se está convirtiendo en una piedra en el zapato. El Valencia pide respeto al Barça. Óigame. El que merece. ¿Cómo puede? O sea, es decir, esto es una ontología. Óigame. ¿Cómo que el Valencia pide respeto? Vamos a ver. Negocian dos iguales. Nuestro amigo e insigne, buque insignia del Fútbol Club Barcelona y de Don David. El señor Zubizarreta dijo ayer... Ya me están metiendo en líos. Dijo ayer, por primera vez, a pecho descubierto, valiente. Dice, el Valencia ya tiene una oferta. Ahora llega una oferta al Valencia. Es que hemos tenido que ocultarlo por discreción. Bueno, oigan, pero con discreción. ¿Cuánto dinero ha puesto Zubizarreta encima de la mesa? Ah, no se lo puedo a usted decir. Si han puesto 15 kilos, no se va a hacer la operación. Lo dijo Salvo bien claro. 20 y en cash. Ha contado. Óigame. Bueno, pero al final uno da en 18 y más variables y enredaremos, ya verás. Pero hay que negociar. Pues pero tú ofreces. Pero ¿cómo? Pero si no aceptas, pues yo subo y el otro baja y esto es así. Córtele el micrófono. Córtele. Un blau. Córtese a sí mismo. Que además, ahora que tenemos a Adriano con problemas cardíacos, la necesidad es mayor y yo creo que el Valencia se tiene que aprovechar de eso y decirle que no. No hay negociación, que son los 20. Que son los 20, y ya sí, está. Sí. Perdón, sí hay negociación. Os equivocáis, hay negociación. No es lo mismo que el Barcelona pague 20 con IVA que 20 sin IVA. Uh-huh. Al Valencia le da igual el IVA, quiere los 20. Y al final se hará por 20. Seamos prácticos, jugó Mathieu el partido contra ese casi segunda división, porque ya casi ha ascendido de golpe dos, al que le metimos una manita contra las de la ley. Jugó Mathieu. no lo hizo. ¿Por qué no juega? Porque no quiere que se te toque, no quiere que se te lesione, porque lo quieres vender. Porque mientras esté en proceso de venta, como está el Valencia, tampoco nos equivoquemos, necesita pasta. Necesita pero por pasta. Eso que necesita pasta, y yo creo que el Barça cada vez está más necesitado, su defensa... Claro. ¿Crees que vamos a decir, si todo el Barça a Zubizarreta, usted, don David, que tiene mano con él, le ilumina y le dice, che, Zubi, paga los 20 sin IVA? Es decir, el Barça le compra a Valencia, no es Mathieu el que se autocompra la carta de libertad a lo Junta Quinte pagando el IVA. Porque si tú te compras tu libertad, encima pagas IVA. Tócale a Botifarreta. Ya hablo yo con Zubi. Tócale a Botifarreta. Hablo yo con Zubi. Recuérdale su pasado valencianí. Sí. ¿Cómo? ¿Cuántos centrales vais a encontrar en el mercado? No hay. Por 20 kilos. No hay. Adaptados a la Liga Española. Y además con nivel. Y que le gusten a Luis Enrique. Y si va al Barça a pedir... De 20 pasan a 40. ¿Enseguida? Siempre. Pues ya está. Hacemos negocio. Ya está hecho. Ye, hablo con Zubi. Ye. Tánqueme el tracte. Ya está. Claro. Un apretón de manos y hecho. Además, a nosotros lo que nos pone es el movimiento con los fichajes. Fichamos a Otamendi el año pasado. Sí. Internacional Argentino. ¿Y qué hacemos? Lo cedemos al Mineiro. Y nos quedamos con Vinicius. Interesante. Porque alguien no hizo bien las cuentas de los extracomunitarios. Pero no, estoy hablando de la curiosidad de nuestros centrales. ¿Fue interesante o no fue interesante? Sorprendente. Pues sorprendente. Una gilipollez. Sí. Perdonar que utilice esta exabrupto. Luego tenemos a un internacional francés que se sale de madre y de entrada lo largamos gratis al Milan, que no tiene pasta. Que no tiene pasta. Otro central. Y ahora ver un francés que ya está con el láser, quitándose el murciélago del tobillo para ponerse un drag. Y nos pasa lo mismo con los centrales, tenemos lío. Bueno, cuénteme lo de... ¡Ojo, y Rami! ¿Qué pasa con Rami? 17 de agosto. ¿Qué viene? Le va a caer una pitada. Escúcheme. Le va a caer. Escenario. Una pitada. Al bueno de Adil... Escenario, que a mí me gusta bueno, decir así. Bueno, al bueno... Bueno, escenario. Es un tontaco. A mí me gusta decir así. El viejo Coliseo con nombre de Acequia. Ahí estamos. Grande Coliseo. Mestalla. Trofeo naranja. Trofeo taroncha. Sí, señor. Valencia. Milan y Ramiro el banquillo, yo creo que la pitada se va a oír, ¿no? En la Malvarrosa se va a oír la pitada, tío. Bueno, cuénteme de este nuevo delantero. Si, dígame. Si Ramiro lesiona al Cácer, eso ya sería la bomba. Sale a gorrato. No sale del campo. Sale a gorrato. Cuénteme de los movimientos de Levante, ya tenemos claro no, que Levante va como una moto. Keylor ya está de guardameta blanco. Rafael Martins es el elegido por Manolo Salvador. Me ha fastidiado porque... Se ha ido a Portugal. Yo iba a decir... Levante ficha Martins. Y todo el mundo hubiera pensado en el antiguo Martins. Obafemi. Vuelve Obafemi. Obafemi. Le hizo un roto a Valencia, por cierto. Sí. Hace unos años. No, este no es Obafemi, es Rafael Martins. Nuevo delantero granota. 16 goles el año pasado con el Vitória de Setúbal. Ojo con los Vitória, porque en Portugal hay muchos Vitórias. Está el de Guimarães. Este es el bueno. El de Setúbal, este es el bueno. Por eso. El de Bezo era el malo. Era. El malo. Bueno, y recambio para Keylor Navas. Ya se y, ha puesto y Mariño, pilas, ¿no? Mariño mientras ultima lo de Keylor, Mariño pues parece que es el ungido, el elegido. Y no nos olvidemos de Valencia Basket. Que empezamos. Vamos, que me agitando quitan las manos. Que la nos campaña las manos. Van 6.000 ya, ojo. Bien, y sin Lisuk fichado, o sea que eso ya sería la bomba. Quedan 1.600 abonos que se ponen a la venta mañana. Ya tardan. Temporada histórica. Yo me voy con tienda de campaña esta noche. Cuídese, joven. Vale. ¿Sabes que en el Centro Comercial y de Ocio MN4 regalan 2x1 en entradas de cine? ¿Y cómo se pueden conseguir? Muy fácil, sube al Facebook de MN4 una foto realizada en el Centro Comercial con tu prenda favorita de rebajas, invita a 3 amigos y consigue tu vale. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. No, mi tienda. llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. La alegría pren València en la Fira de Juliol y especialmente en el Jardins del Palau de la Música. Aún la actividad será constant. Vine todos los días a descubrir una programación variada y gratuita de teatro, circ, música, ball y los mejores artistas valencianos. En feriadejulio.com, programación completa. Organiza Regidoría de Festes y Cultura Popular, Ayuntamiento de València. Fira de Juliol 2014. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? ¡Sí, con Yogoice! Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrente Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent. València Abierta, la radio de tu tierra. Seguim parlant d'esport, en este cas del projecte FER, Foment d'Esportistes en Reptes, un projecte que dona suport a l'esforç dels atletes valencians perquè tinguin els millors resultats en les competicions nacionals i internacionals, ja siguin com a planter de joves o esportistes ja absolutament quallats. Bueno, pues parlem en un d'ells que a més acaba de tindre un gran èxit en el campionat d'Espanya júnior a l'aire lliure i que la pròxima setmana disputa el Mundial Júnior d'Atletisme. Estem parlant del amic Àxel Vives, en el que parlem en este punt, del Platges de Castelló. Què tal, Àxel? Com estem? Hola, molt bon dia. Què tal? Bon dia. Bueno, preparant el Mundial Júnior d'Atletisme, no? La setmana que sí. Ve ja està ahí la cosa, eh? Sí, preparant ja, arreglant ja, pegant els últims tiros ja, ficant les piles ja a tope, ja que el dissabte ja m'ho anem a Madrid i el diumenge sí ja per Estats Units. La veritat que molt content. Tota la sort del món, el diumenge Mundial Júnior d'Atletisme, aconseguir eixa marca i estàs allà en altres atletes del projecte FER en els que vas a participar. Un atleta molt jove com tu, de maig del 96. Quines expectatives tens, Àxel, en eixa Mundial? Pues ja anar allí és un èxit ja, però el meu objectiu seria pues passar a les semifinals, ja seria un èxit, perquè la final és molt dura, ja estar entre els 8 primers del món seria ja molt difícil, però bueno, ja passar a les semifinals seria un èxit. A veure què tal si te dona la competició. Ja sabem que ara, en màxima exigència, pues qualsevol cosa pot passar, millorar la teva marca i per què no? Sí, millorar la meva marca personal ja també estaria molt bé. Claro. Estan els africans i esta gent que corre molt. Gent que però corre bueno. Molt. Bueno, en la gent de casa, en el campionat d'Espanya Júnior a l'aire lliure, el dilluns passat, bueno, exhibició tremenda del sí, Platges de Castelló, i tu, medalles a manta, eh? Sí, la veritat que molt content, vaig quedar primer als 800, ahir en la gent, ahir corrents en casa, i la veritat que és una motivació molt gran poder córrer ahir a casa en Castelló, tota la gent animant-te, la veritat que dona molta confiança i motivació, molta motivació. Estupendo, Àxel. Bueno, pues que te vaig molt bé en el Mundial. Un abraç molt fort i únicament una última pincellada, i és el suport que vos dona, el projecte de la Fundació Trinidad Alfonso als esportistes del planter en este projecte FER, no? Sí, sí. Bueno, pues un projecte que naix en la finalitat de donar suport als esportistes de la nostra comunitat. En el cas teu, com a esportista del planter, i esperem que en els millors èxits. Àxel, que tinguis molta sort la setmana que ve en el Mundial. Bonico. Moltes gràcies. Au, adeu. Adeu. Que cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usías Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes, navega por el interior. Porque están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de silla. En arrancar el programa, que avui teníem una cita especial en música en directe, así, perquè és una banda valenciana que esta setmana, caram, tenen un protagonisme espectacular, perquè en els concerts de Vivers, que vos venim comentant, el dimarts, fent-li la presentació, per dir-ho així, o telonejant a Quique González, estigueren, i este dissabte amb Aleiva, ni més ni menys. Bueno, són una quadrilla que pot ser, els recordeu del seu projecte anterior, La Pulqueria, i que ara se presenten en un rock d'estètica, comentàvem este matí, un poquet de rotllo espagueti western. Mola molt el nom de la banda, Santero. Santero sona, tío, sona como David, como te acuerdas de Sartana, no, de héroe del Spaghetti Western, Que viene ahí el Clint Eastwood ahí. Viene Clint Eastwood ahí, sí, señor, con el poncho. El poncho, sí, señor. No sabía si estaba durmiendo o qué, y pam pam, te freía. Y el cigarro así medio dorado. Efectivamente. Santero, que Santero no viene solo, porque efectivamente también están los muchachos, que también suenan. Además es que en el oeste se llevaba eso, que vienen los muchachos. Que vienen los muchachos, ándale, güey. Sí, oye, pues Santero y los muchachos están aquí en una semana, en fin, ciertamente molt agitada. Bueno, pues son els Escrivá Brothers. ¿Qué tal, Escrivá Brothers? Hola, ¿cómo esteu? Bueno, qui va impulsar tot això és Miguel Ángel Escrivá, que està així també amb nosaltres, que no ha pogut resistir-se a traure el seu baix Ai, Miguel Ángel, ah, vale, molt bé, molt bé. Si heu canviat la instrumentalització, vale, molt bé. Que teniu la mateixa cara, punyeteros. Sou iguals, que bons. Bueno, Miguel Ángel, què tal? I Pepe. I qui més està de la banda? Qui més ha vingut? Bueno, tenemos a... Bueno, bon dia a tots. I ara és quan me paso al castellano. Tenemos a Carlos Soler a la guitarra, que también lidera otro proyecto llamado Damian Lot. Es un musicazo que hemos podido embarcar en el proyecto. Y como has dicho, bueno, mi hermano José Man, escriba. Bueno, bueno, bueno, hay más personal en la banda. Está Sonny Artal, a la otra guitarra, y Marc Guardiola a la batería. Y luego tenemos, pues bueno, liderando ahí pues toda la estética y las poses de los 60, los muchachos, son Pepe Escrivá, nuestro padre, y Pepe el Rubio, a quien le mandamos un fuerte saludo, que le están operando y no pudo estar con nosotros en Viveros. Che, pero bueno, che. Es un vaquero, es, ya sabes, vaquero. Que resiste todas las balas. Bueno, y además tenéis ahí haciendo las voces leyendas, claro. Los Thompson. Esta mañana es. Me he chutado un twist de María Amparo para ponerme las pilas. Los Thompson con el gran Baldoví, Emilio Baldoví. Bueno, estos son auténticos. Esta es despeinada. Buenísima. Despeinada. La telefonista me enchufaste el otro día también, creo, ¿no, David? Bueno, pues qué bueno que vinisteis, porque es un rock auténtico. Se ve que mezcláis además, no os diría influencias, sino inspiraciones de varias décadas. Sí, pues sí, muy bonito, qué puñetes. Gracias. Ha quedado muy bien. Gracias, y para... Sí, es un poco todas las generaciones pasadas que nos han aportado tanto y, bueno, como tú dices, son inspiradoras. No es tampoco coger ninguna en concreto, eso es estimularse con todo lo bien hecho, ¿no? O sea, en realidad cuando recuerdas los clásicos te quedas con lo bueno y eso siempre aporta. Y luego, pues estéticamente hemos tirado aún más para atrás, casi a principios del siglo, sí, del lejano oeste, y le hemos querido dar aún más linaje al asunto. Linaje, tío. Es que tiene rollo. Ellos tienen una pose, aparte los tíos son bien plantados, ahí te los ves ahí, y parecéis una panda de chicanos que llegáis al pueblo a atracar el banco y luego el salón, porque sabéis que arriba del salón esperan las muchachas. Santero y los muchachos. Aparte, la estética también gráfica es sí, estética todo... de los carteles de la época de las pelis de Morricone y toda la cuadrilla, ¿eh? Sí, todo nos ha llevado al final a enmarcarlo dentro de algo que evoca, pues eso. Yo creo que sí, en su día lo llegaron a pasar mal, pero ahí estaban los vaqueros, como comentaba como Pepe, que aguantaba las balas. El negocio musical es un poco el lejano oeste en ocasiones y solo los más duros resisten. Entonces ahí estamos. El toque final lo ha dado Laura Casagrande, que es una ilustradora y diseñadora de excepción, y ha terminado de enmarcarlo como no esperábamos, la verdad que nos ha encantado a todos. Hoy tenéis una página web en construcción todavía, pero realmente súper chula, sí, sí. Buenos y malos, es la... Oye, ponéis por ahí sangre, vivencias. El rock es para el que lo sufre, ¿no? Y decir, si no, no. Si no, estás haciendo pop. Sí, sí, claro, es así. Es que tener heridas. Es sí, de contracorriente y resistir, así es. Lugares, playas, caminos. ¿Qué lugares? ¿Qué lugares? A ver, bueno, lugares de Santero. A ver. Probablemente aún sea una de las puntas de lanza de los temas con los que se empieza todo esto, ¿no? O sea, después de... En un momento donde con la pulquería pues estamos tocando el techo de alguna manera por repetir las mismas plazas, pues bueno, a mí ya me apetece sonar otras cosas, me voy fuera... Voy al extranjero y, bueno, pues de ahí me veo de lejos un poco todo lo que estaba siendo mi carrera musical, entre comillas, y aporta, de repente, de esa manera, ese punto existencial, sale esta canción donde miras al pasado, miras al futuro, playas, lugares, donde todo el mundo sea músico, ¿no? Creo que tiene un sitio donde siempre... escuchando la canción, se mirará y bueno, sí, pueda sentirse identificado. El guión de una película, ¿eh? De una película... Hay muchas canciones que encierran en sí mismo el guión de una película. Oye, la escuchamos, que me habéis traído los instrumentos, claro. Cosa que os agradecemos mucho. Claro. Aquí la familia de Valencia Abierta. Hacemos aún en acústico. Venga, pues vamos a ello. Con los mejores, con quien querer estar, crecer entre las calles, reír en más ciudades, esperando al vampiro, al último respiro, con vino para dos, champán. Horas bellas para nuestra historia, caramelo sabor gloria, que relame la memoria, hacer y deshacer antes de el final, os barra la ola grande, os secuestre el huracán. Aún quedan caminos, aún como un gato rebaña el plato, yo mis destinos, aún pruebo otros labios sobre la hierba. Perlas que añadir a esta historia, como lluvia cósmica, que luzcan mi memoria, playas bellas, vuelo raso, halos de ternuras, siga el genio en las botellas, para las aves nocturnas, todo entre un instante y unos años, como un bello verano, de tragos con marcianos. Teníamos la sala llena. Aún un poco el arranque de todo con Santero y los muchachos. Esta es Buenos y Malos. La calle principal, a este lado está el enterrador y al otro el salón. Por medio del camino parece esa típica bola de espino mientras sopla el viento del desierto. Pues sí, Santero y los muchachos. Oye, lo de santería mola, además mola el nombre, tiene mucho empaque. El tema de la santería relacionado con cierto, una cosa mística, claro, también el pedo un poco de la mística del rock también, ¿no? Sí, Bueno, nosotros tenemos el estudio en la Horta Nord, en Albuixec. Yeah, Albuixec. Y de camino allí, en el pueblo anterior, hay una casa. Una casa pequeña donde curiosamente pone esto, pone Santero. Un día lo vemos y para nuestro asombro vemos que pone eso. Y bueno, un Santero en Horta Nord. ¿Allí en la casa? Ahí, pues ahí está. ¿La casa de un llauro pone Santero? Sí, sí, sí. Lo tenemos fotografiado. Y bueno, podría poner Villamparo en mis tiempos. Por ejemplo. O Club Pepita, no sé. Esto es otro concepto, pero sí. Sigue, perdón. Y entonces, bueno, pues el nombre me gusta y bueno, pues evoca muchas cosas, pero sobre todo, si hay que hacer algún paralelismo, está el... La santería es una práctica religiosa de una fusión de precisamente eso, de religiones. Y bueno, pues para nosotros, si la música, el rock and roll es la nuestra, también tiene un montón de imágenes que nos inspiran. Y bueno, pues ahí está, la fusión generacional, la fusión de todo lo que te da la fuerza. Está tu razón de ser como músico. Y bueno, pues tratamos de darle ese punto, ¿no? De místico y de, pues también de fe. No somos nada religiosos, pero en ese sentido... Se ha notado. Bueno, otra religión viene a serlo, que también tienen sacerdotes, sus apóstoles... Eso es, la fe en cada una de las... Sagrados misterios, el rock and roll, efectivamente. Y luego fonéticamente nos gusta, bueno, pues yo personalmente le veo ese punto tangible, ¿no? De madera, polvo, desierto, en fin, y de oficio de uno, ¿no? Santero suena a oficio de toda la... Oficio con misterio, efectivamente. Sí. Bueno, Miguel Ángel, no dejes la guitarra. Yo creo que si vamos a hacer otro tema para completar los cuatro del EP, EP, tío. O sea, EP, mola. EP, bueno, sí. Y LP, todavía me gusta que sigan utilizando aquellas viejas. Aún para todavía darle más punto clásico, correcto, ¿no? O sea, en los 60 se funcionaba así y es la mejor manera de dar paso a paso, aunque sea a corto plazo. Lo de los LPs de 12 temas cada dos años queda muy lejos de todo lo que tratamos de renovarnos nosotros con este proyecto. Entonces así vamos a ir sacando EPs así, a pecho descubierto, con una autoedición de momento, y bueno, luego veremos si sumamos, pues nos metemos en la industria, ¿verdad? De momento vamos por libre. Vamos cabalgando. Chimo. Hecho descubierto. Hoy hacemos esté donde esté y os recordamos que el sábado estarán con Leiva en Viveros, presentando a Leiva Santero y los muchachos. Venga, vamos con ello. Vamos con un bolerito llevado al rock. En este caso queda más bolero aún porque no está la banda ni las distorsiones. Espero os guste. 1, 2, 3, 4. Quita la vida, no borrarán mi sonrisa, pero mi ausencia, que nos arranquen un pelo, me pudriría enseguida de saberlo. Tantos bailes, tantas canciones cantamos, tantas banderas enfermas nos nublaron. Yo arrastraré mis cadenas, no nos puedo ver intentando darme pena. Lo sé. Lo sé o lo creo creer. Sé quién vendrá hasta mi fosa de este mundo me borran. Payasos, cerdos, ratas, morsas, gusanos, buitres, carroñeros, amores, cariños, hermanos, compañeros. Y en nuestro lecho de difuntos, de hecho, esperaré, aunque algo deshecho, para abrazarte haciéndonos los muertos, para besarte y repelar nuestros huesos. Lo sé. Sé que en la noche, sin cuándo ni dónde, te espero. Lo sé. mundo queda herido con mis canciones. Yo aún te persigo, que soy el viento que te susurra al oído y te dice que esté muerto, que esté muerto sigue vivo. Este Santero y los muchachos, gracias, se nos queda corto. Gracias por el talento. Gracias a vosotros. Toda suerte de éxitos. Mantenernos informados de próximos EPs y aventuras en el poblado. Muy vale, bien. Gracias. Muchas gracias, Chimo. Gracias a los dos. Y bueno, quien quieras invitar al concierto, nos lo dices a Carlitos. Y bueno, pues ahí están. Las perfecto. Entradas para vosotros. Será un placer. Gracias por venir, gracias, chicos. Gracias. Gracias. Hasta fin de mes, en Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros. En Citroën Centroval, en Valencia 3 Forques 28 y en Paterna, carretera La Cañada. Decore su hogar con litografías botánicas vintage con Levante, el mercantil valenciano. 10 cuadros de arte botánico montados en cartón pluma con enganche, listos para colgar, para dar un toque romántico al salón, a la cocina o al despacho. El próximo domingo, primera entrega, La Magnolia, por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Colgar un cuadro nunca había sido tan fácil. El Palau de la Música de València presenta la 128a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i els recorda que les dates de les actuacions són els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol al Palau de la Música. Benvinguts un any més a la gran festa de la música en el certamen més reconegut a nivell internacional. Palau de la Música, Ajuntament de València. Bueno, yo te lo digo, pero tú ya lo sabes, que lo nuestro, lo tuyo, es lo que mola más y esto es lo que siempre nos traslada a nuestra cerveza favorita. Amstel, lo que más nos mola son los conciertos de Viveros, porque son los que más molen. Hoy tenemos a mesa Mónica Naranjo en el Jardí de Vivers y con siempre de la mà de Amstel, los concerts de Vivers molen más. Igual que mola Leonardo Marín con esa... Yo sé que me siento, parece que seas de Adidas del Valencia. ¿De sí? Esto? Sí, de un polito... A mí lo que me mola también es que cuando presentes la sección de Amstel se te fica veu de rockero, ¿eh? Perquè lo teu en Amstel mola més. M'agrada molt el doblatge de dibuixos animats. Sí. Bueno, no solamente de actividades de Feria de Julio vive el hombre, sino que también el Ayuntamiento de Valencia organiza, junto con la obra social de la Caixa, exposiciones espectaculares y muy interesantes y que yo creo que hoy debemos de recomendar a nuestros amigos oyentes, ¿no? Además, para hablar de esta exposición que se presenta como la exposición Ilusionismo, Magia o Ciencia, que yo creo que a todos el tema de la magia y del ilusionismo nos encanta, por eso tuvo tanto éxito también la película del ilusionista hace unos cuantos años. Pues tenemos al comisario de esta exposición para comentarnos qué es lo que podemos disfrutar muy cerquita del Hotel de las Arenas, en una carpa donde se ha instalado esta fantástica exposición. Bueno, pues saludamos al comisario de esta interesante muestra, que es Ignacio Morgado. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, ¿nos proponéis que nos convirtamos en una araña? ¿O que crezcamos y nos hagamos pequeñitos como Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cómo mola? Pues sí, sí, sí. Esas son algunas de las ilusiones que los visitantes pueden contemplar en esta exposición que tenemos aquí en el Paseo de Neptuno y al que invitamos especialmente a todos los valencianos. Oye, ilusionismo, magia o ciencia. Aquí la cosa, por lo que nos decís, Ignacio, es que tenemos un mecanismo cerebral, que es nuestro propio cerebro quien nos hace creer que las cosas son lo que puede que no sean, ¿no? Exacto, exacto. El cerebro, digamos, lo controla todo. Y en esta exposición lo que tratamos de explicar es cómo las ilusiones son de alguna manera un producto del cerebro, es decir, cómo el mundo perceptivo que crea nuestro cerebro permite que muchas veces lo que percibimos nos parezca que es irreal, que es mágico. La exposición, por tanto, es una exposición con un doble carácter. Por un lado, pretende que el visitante lo pase bien, se divierta, pero por otro lado, esa diversión tiene que llevar a una instrucción, a un conocimiento. Y en este caso se trata de un conocimiento muy especial, porque es un conocimiento sobre el propio cerebro, sobre la propia mente. De tal manera que el visitante de nuestra exposición en realidad acaba dándose cuenta de que el verdadero protagonista de la misma, de la exposición, no es otro que él mismo. Es decir, hablamos de la propia mente y del propio cerebro y cómo funcionan. Chula esta reflexión, ¿eh?, que nos hace Ignacio, que al final en esta exposición reflexionamos sobre nosotros mismos. Lo que no hacéis son destripáis los trucos de los magos, ¿no? Bueno, algunos sí, algunos los explicamos. Por ejemplo, el de los trileros, ¿no? Ese lo explicamos porque no queremos que el trilerismo sea utilizado, como ocurre en algunas ciudades españolas, para engañar a la gente, para sacarle su dinero. Pero la filosofía de la exposición es que cuando uno asiste a un espectáculo de magia o de ilusionismo o de ilusión en general, lo bueno es ser cómplice del mago o del ilusionista. Cuando uno va con esas ganas de decir, a ver si pillo el truco, esa es la peor de las actitudes en un caso así. Porque si el mago es bueno, primero no vas a pillar el truco y vas a perder la ocasión de disfrutar con la magia si no eres cómplice del mago. Qué chulo, un recorrido mágico, esta carpa instalada en el Paseo de Neptuno de Valencia con la organización de la obra social La Caixa y del Ayuntamiento de Valencia. Oye, qué bien lo vamos a pasar, Ignacio. Gracias por, en fin, adentrarnos en este mundo mágico de nosotros mismos, en realidad, de nuestro propio cerebro. Exacto. Vamos a estar hasta el 11 de septiembre, o sea que habrá muchas oportunidades para que todos los valencianos que quieran pasen por esta exposición y aprendan y lo pasen bien. Me apunto a convertirme en araña. Gracias, Ignacio. Estupendo, un abrazo grande a todos. Gracias. Oye, qué chulo, ¿no? Realmente el Strux de magia causen el counter y es el ilusionista ese que te fan caure en veure coses que en realitat no estan passant, ¿no? El cervell és una fàbrica d'il·lusions. Oye, però, nene, parlant d'il·lusions, ui, en el Jardí de l'Hivern se va viure una il·lusió, una realitat molt gran, una il·lusió que té molta gent, i és veure a Mònica Naranjo. El acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Muy grande esta señora, es muy grande. Yo confieso que soy también fan de Mónica Naranjo. Voy a ir esta noche a verlo. Yo creo que, bueno, después de Rocío Jurado, mientras esté la Pantoja, con todos los respetos a ella, yo creo que es la mejor voz que hay en España, ¿no? En este estilo. Tiene un chorro de voz increíble. ¿Sabes lo que tiene más que la Pantoja y tanto como Rocío? Personalidad propia. Es una tía que se sube al escenario y dices, pero qué magia tiene esta tía, ¿no? Qué increíble. Artista es, ¿no? Pues esta catalana de 40 años, ¿no? Que antes, por ejemplo, alguna curiosidad es que antes de realizar una actuación suele tomarse un poleo, ¿no? Tú sabes que hay muchos artistas que les va más el tema del whiskacho. Pues no, esta es más de los poleitos. Por la mañana, ¿qué desayuna? Molt valenciana, suc de taronja. Bonico. Le encanta el zumo de naranja natural y su comida favorita es la japonesa. Si no hubiese sido cantante, ¿qué hubiese sido? Ginecóloga, que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, en su adolescencia, cuando sus padres se marchaban, se peleaban, ella se metía en su habitación y se ponía a grabarse canciones de artistas de discoteca y tal, pero lo hacía a su estilo, ¿no? Estas canciones las mandaba ella así a lo loco a discográficas lejanas, desconocidas, etcétera, etcétera, hasta que por fin un día cayó en las manos de un joven español, compositor y productor, que se llamaba Cristóbal Sansano, que quedó alucinado cuando vio la voz que tenía y la manera de interpretar esos éxitos que ella interpretaba. Ella tenía 16 años, le llamó este señor Cristóbal, con el que luego se casó y no tuvo ningún hijo, y bueno, pues con 16 años se fue de casa y a ver si conseguía con este hombre hacer algo en la música. Al principio, cuando sacó su primer disco, no triunfó absolutamente nada, de hecho en España se le catalogó como una macarra. Y entonces ella decidió migrar a Sudamérica, donde triunfó de manera absoluta y rotunda, y ya volvió a España, pues bueno, a hacer lo que ha hecho, ¿no?, con canciones como esta, que por ejemplo es del 2000, fue número uno durante los meses de marzo entender, y abril. Las puestas en escena de Mónica y su propio universo. Yo recuerdo cuando vino aquí a la radio, a la primera entrevista que tuvo aquí en la 97.7 Radio, recuerdo verla con ese pelo blanco en un lado y en el otro lado negro, y recuerdo que bueno, cuando le entrevistaron, yo, o sea, cuando se dio la entrevista, yo le pregunté al entrevistador, digo, bueno, ¿cómo...? ¿Qué te ha parecido? Y dice, pues mira, es todo menos tonta. Esta tía tiene clarísimo lo que quiere y a dónde quiere llegar. Y bueno, pues la prueba la tienes ahí. Una curiosidad es que hace 10 años Mónica Naranjo iba a actuar aquí en Valencia, hizo las pruebas de sonido, pues una chica también un poco dificililla en ese sentido, hizo las pruebas de sonido y cuando acabó las pruebas de sonido con toda la cola en marcha y con las puertas abiertas, decidió que no cantaba y no cantó. Esperemos que hoy no pase eso. Cuando llegan las noticias, seguro que lo vas a disfrutar mucho, Leo y Tots, en el Servir de Vivers, Witenim, a Mónica Naranjo, Tornem de Males, 12:30. ¡Au, adeu!